right about now. ¡Qué mañana rara! ¡Dale! Check it out now. Rearmado matutino de sentidos. To celebrate you, baby, I have to praise you like I should. combustible sensorial para el arranque. Así es, ha comenzado esta temporada 2026 de Qué Mañana Rara y hemos arrancado con un super estreno que junto al legendario, ya vejete, Fatboy Slim, ese que mezcla los disquitos, que me le mete a la electrónica y todo, con una combinación histórica con los Rolling Stones, haciendo Satisfaction Shank. No sé qué es Shank, la verdad. Pero bueno, ahí no sé si es, no, lo usaban en el básquet, no sé, la verdad que no lo sé. Así que no voy a chamullar porque, como dice mi amigo, es muy feo hablar al pedo, en serio. Pero enganchamos con Fatboy Slim porque Praise You, que es la que acaba de terminar de sonar, es uno de los hitazos de Fatboy Slim. Y arrancamos nuestra introducción rara de esta mañana rara, de esta introducción del año, de esta cuarta temporada de Qué Mañana Rara a través del aire de Radio Panamericana en coproducción con Radio Roja. La escuchás en vivo por La Pana, después te lo escuchás cuando vos quieras en la página de Radio Roja, que es radioroja.com.ar. Así que vamos a terminar esta trifecta con Fatboy Slim, que nos está dando un poquito de eso que el programa promete, ¿no? Combustible sensorial para el arranque. A Fatboy Slim lo acompaña Bootsy Collins para hacer el hit más grande de Fatboy Slim, tal vez, Weapons of Choice. Yeah. up with that rhythm. It won't attract the worm. Hop up with that rhythm, and it won't attract the worm. Hop up with that rhythm, and it won't attract the worm. If you walk without rhythm, you never learn. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Si he de vivir, que sea sin timón y en el delirio, que es una apuesta total, ¿no? ¿Es posible habitar poéticamente todavía hoy así? Porque esto tiene, me recuerda un poco la idea del habitar poético que planteó alguna vez, plantearon los románticos, Hölderlin, que también es como la posta anterior. Claro. ¿Se puede todavía hoy habitar poéticamente de esta manera? Se puede, pero no es recomendable. Uh-huh. Yo no quisiera que mi hijo, si mi hijo decide ser escritor, no quisiera que mi hijo optara por vivir sin timón y en el delirio. Porque nadie quiere ver a un ser querido sufriendo. Pero, por otro lado, es inevitable. Sol, bala de plata, maestros y a las brujas del lugar, y no me supieron contestar. Ya sin esperanzas deambulas por la ciudad, y hablando de Roma lo encontrás. Trepa la lluvia, sí. Mirá, si Fatboy Slim, ese que escuchamos al principio, es un loquito lindo, ¿qué decirte de Martín Buscaglia? Que es otro que también mezcla ruidos, soniditos y todo, pero que también se la banca en vivo. Pero, ¿no? Pero, porque Fatboy Slim hay que ver si está en un fogón y empieza, o si dice, bueno, me voy de gira con las pedaleras y hago todo esto yo solo. Don Martín Buscaglia, de refinado apellido uruguayo de la historia cultural uruguaya y latinoamericana, sí tiene esa capacidad, y lo hemos visto en cualquier escenario, en cualquier disco o en cualquier fogón también, porque alguno se lo habrá cruzado incluso aquí por la zona. Bueno, acabamos de escuchar Hablando de Roma, un tema no tan novedoso, pero que nos introduce a la queridísima Julieta Rada, otra cantante espectacular que se la va recontra mil banca. Acá hay una combinación tremenda entre los dos, y además le sacamos un poco la parte anglo a este comienzo, a esta intro rara de La Mañana Rara. Pero también nos sirve como introducción, porque si bien este tema es viejito, el que acabamos de escuchar, Hablando de Roma, que junta a Martín Buscaglia y a Julieta Rada, ahora la vamos a escuchar a Julieta Rada en otra combineta muy especial. Y esto sí, es un tema súper, súper de estreno de esta semanita. Fue de invitada Julieta Rada al show espectacular de los Syndicats. No me pidas mucha más explicación, me gustan los Syndicats, los reconocí esta semana, me aparecieron por Julieta Rada, por supuesto. Y ella estuvo de invitada en un super show que hicieron, porque lo iban a grabar, para que haya video, para que haya todo. Ella fue una de las invitadas especiales, y por eso la introducción. La escuchamos con Martín Buscaglia haciendo, bueno, los candombecitos uruguayos que ya nos introducen ahí, y que ahí nos quedaremos, porque con Syndicats, por supuesto, no hicieron otra cosa que meterle un poco de candombe, pero a todo nivel. El tema difícil de decir se llama Birikunjamba. De los tamboriles que están de Birikunjamba. Soy morena oriental y me gusta el cuero. Música. miras un monocorde sonar. Mi pasado encuentro. Suena el tambor y si la danza sensual. Armado matutino de sentidos. Qué mañana rara. Bueno. Y nosotros a vos, Julieta Rada. Bueno, aquí acompañada por los Syndicats en una nueva producción que sacaron los Syndicats en vivo en un mega estadio parecido, no sé, como al Movistar Arena, Luna Park, alguna cosa así, a todo culo, con varios invitados y iremos escuchando algunas cositas, pero esto era sensacional y aparte doña Julieta es una habitué de la casa aquí en Qué Mañana Rara, la hija del Negro Rada. Es feo decir la hija de, pero para que la ubiquen, aunque ya con el apellido, mamá mía, que ya está todo más que claro. Bueno, arranca esta Mañana Rara. Comienzo oficial del programa. Les damos la bienvenida. Aquí estamos sonando por la 103.7 en vivo por Radio Panamericana, desde el barrio panamericano de Huerta Grande, aquí en la mismísima sede de la cooperativa Yamcay, una vez más con La Mañana Rara, que es un programa en coproducción, como les contaba antes, con Radio Roja. Aquí suena en vivo, queda alojado ahí para que lo escuches cuando se te cante en radioroja.com.ar. Contentísimos de arrancar un año más para, bueno, para meterle un poco de combustible a la mañana, para ahí alterar un poquito los sentidos, para estar informados de la agenda cultural del Valle de Punilla, después de la catarata de actividades que hubo durante el verano y que estuvimos sin brújula, sin La Mañana Rara. No sé cómo vos te organizaste, no tengo ni idea. Ahora quédate tranquilo porque ya estamos de regreso para que vos tengas más o menos todo ordenadito, o que por lo menos alguien te lo cuente por la radio, salvando las cuestiones algorítmicas de que algo no te lo enteres. De 10 a 12 en vivo por La Pana, de lunes a viernes te encontrás con Qué Mañana Rara y con toda esa información, por supuesto. Por supuesto, también al estar en vivo, vos te podés comunicar con este programa llamando al teléfono de La Pana, que tal vez no lo tenés actualizado, o sí, pero bueno, yo lo digo por las dudas y vos te lo agendás o lo tenés ahí a la mano para avisarnos cuestiones de la agenda cultural, para saludar, para lo que vos quieras, porque para eso está el teléfono 3548-639586, 3548-639586, aquí en vivo, en este ratito que estamos, nos podés mensajear y estamos ahí con el puente comunicativo, pero también estamos en la era de las redes y vos te podés comunicar por cualquiera de las redes, sea de La Pana o de La Roja, los encontrás a las dos radios, en Instagram, en Facebook, y ahora estamos transmitiendo por Twitch, tengo entendido, aquí por La Pana, así que te podés ir ahí a escucharnos también y algún que otro mensaje también mandar. Así que bueno, te buscas a la Radio Panamericana Huerta Grande 103.7 en Instagram, en Facebook, o Radio Roja también en las mismas redes. Ahí está, no dejó. ¡Pata la cortina! Que decirles también del comienzo de este programa con nuestras estructuras clásicas, qué sé yo, está la intro rara donde nos vamos acomodando con las musiquitas, donde nos van llevando por distintos universos y contextos musicales, pero también está nuestro queridísimo audio medular con el que le damos el primer patadón a la cabeza, por supuesto, más allá de la música. Hoy tenemos algo bastante particular y de un cordobés. No será otro que el señor, a ver dónde lo tengo por acá. Sí, acá está. Hoy vamos a compartir el testimonio de Roberto Chuit Roganovich, pensador, analista de la realidad social argentina, cordobés, como decíamos, de Córdoba capital, 34 años él, con una trayectoria ligada al debate político y cultural. Roganovich ha reflexionado durante todos estos años sobre procesos colectivos, las crisis de representación y el rol que tenemos la ciudadanía en estos tiempos, ¿querés ponerle de incertidumbre? En su último libro, Horizontes en Disputa, profundizó sobre una preocupación central, la pérdida de un ideario de futuro. Eso, tener una idea, poder verlo ahí, aunque sea soñarlo, diseñarlo. Allí, en el libro, en Horizontes de Disputa, plantea que no se trata solo de una crisis económica o institucional, más bien de una crisis de imaginación política, donde cuesta proyectar un mañana compartido que convoque y organice. Ahora vamos a escuchar un pequeño testimonio de una entrevista muy linda que dio a Futurock. Nos cortamos un pedacito. Y aquí retoma ese eje, la necesidad urgente de reconstruir sentido y horizonte, porque cuando el presente se impone como único tiempo posible, se debilita la capacidad de soñar, de planificar y construir comunidad. Vamos a escucharlo a Roberto Chuit Roganovich. A mí me empezó a resultar bastante, en principio, gracioso que en las marchas apareciera cartelería muy cómica, pero completamente desligada de un programa político, digamos, articulado bajo ciertas premisas de dirección claras. De repente aparecían chistes muy graciosos sobre Milei, aparecían chistes muy graciosos sobre Macri, pero no dejaban de ser eso, no dejaban de ser chistes, y empecé a sentir que esa cartelería era síntoma de que lo que estaba fallando de algún modo era una articulación política por encima. De que todos tengan el mismo cartel. De que todos tengan de alguna manera un cartel similar siquiera. Eran diferentes estéticas, digamos, celebramos la multiplicidad de las marchas son muy divertidas, son muy coloridas, uh-huh, etcétera, etcétera. Pero había algo en la cartelería que a mí me indicaba que había un proceso en el largo recorrido de la articulación que no estaba aglutinándose de la manera que por lo menos yo considero, digamos, útil. No es que el libro pretenda ser autonomista, espontaneísta, yo estoy muy, uh-huh, lejos del anarquismo, estoy obligado a moverme a ese terreno del pensamiento, puesto que es mi lectura. Siento que no son estos años el momento en el que podemos pensar en un partido político, digamos, un partido único con libertad de tendencia, porque siento que la rosca está un poco más enroscada. Con la pregunta acerca de qué concejal ponemos en Villa Ojete, no sé. Entonces el libro intenta moverse hacia otro espacio de debate. Ya anticipado un poco por Guy Debord, que dice que en la sociedad del espectáculo dice: para cambiar el mundo hay que cambiar la vida. Y creo que es posible y es necesario reformar algunas de nuestras conductas de cara a lo que se viene, sobre todo porque, y esto lo digo al principio del libro, sobre todo porque nuestro análisis político se basa, creo que, en dos supuestos equivocados. El primero es creer que el modo de producción capitalista no ha mutado a lo largo de los últimos 30, 40, 45 años, y el otro supuesto que creo equivocado es creer que nosotros no hemos cambiado en estos últimos 5, 10, 15 años. El libro es tal vez una exploración para entender de qué manera nos hemos convertido en el siglo XXI en el sujeto que el capital precisa para reproducirse, bueno, ecuménicamente. Uh-huh. Hay otra definición que quería compartirles en página 133, que habla sobre la política pangeísta. ¿Qué significa esto? Bueno, acá les voy a dar una línea para que lo entiendan mejor. La política contemporánea, al menos la nuestra, dice Robbie Tweet, debería tratarse, en suma, de recomponer un continente, ¿sí? Reconstruir el medio, el continente, en el sentido de aquello que contiene, y que debería volver a poner en contacto las terminales desconectadas de nuestro polo político. Es necesaria, al menos de nuestra parte, una política pangeísta, y a eso se refiere, que busque construir y reponer el continente de la política. ¿Qué nos podés explicar de esto? Bueno, probablemente la parte que envejezca más rápido del libro son las propuestas que se encuentran en el final, no porque creo que sean equivocadas, sino porque creo que el mundo está cambiando muy rápido. Pasado. ¿Y vos decís que ya envejeció? No. Okay. Sigo creyendo en lo que dije. Aparte, pero el libro acaba de salir, ¿no? No, para abajo, cómprenlo, por favor. Necesito comer. El archipiélago, mirá, para que lo voy a mostrar. El Gato y la Caja, una edición hermosa. Edición del Gato y la Caja. Sí, creo que lo que nos debemos es trabajar conscientemente en proyectos de articulación política que no dejen de perder de vista que estamos atravesados por una estructura de sociabilidad archipiélaguizante. Hay un par de propuestas con las que trabajo que creo que tienen que ver con el campo de las redes. Puedo nombrar solamente algunas. Hay dos cosas que para mí son, desarrollo, por ejemplo, un concepto que se llama entrismo pop. ¿Entrismo pop? Sí. Creo que hay un conjunto de intereses, de goces, de preocupaciones en el campo de lo volitivo, que tienen que ver mucho con talleres de cerámica, talleres de escritura, con juegos pen and paper, RPG, con el universo del gaming, con el universo cripto, que todavía no han sido del todo cooptados ideológicamente por un discurso, digamos, unificante. Uh-huh. Creo que una gran tarea que nos debemos es entrar a esas pequeñas islas con personas formadas que tengan, por supuesto, el interés de jugar juegos de rol, de escuchar metal. ¿El mundo metal. Gaming no es un mundo medio libertario? El mundo gaming y el mundo cripto es un mundo que todavía está en disputa. Yo creo que históricamente ha estado ligado a la cultura varonil, pero hay muchos otros espacios que todavía no han sido ocupados por personas que compartan el mismo goce que nuclea a mucha gente, pero que de a poco pueda ir filtrando principios políticos básicos y principios acerca de democracia básico. Hay otro concepto que trabaja mucho Juan Rocco, que se llama soberanía cognitiva. Alguna vez lo han tenido acá en Futurock, que habla respecto de la necesidad que tenemos nosotros de educar nuestro propio algoritmo para entender qué es aquello que queremos entender del mundo. La soberanía cognitiva no se trata solo de recuperar el tiempo, que parece ser ahora la nueva commodity que está en disputa por las redes sociales, porque aquello que está monetizado es la cantidad de tiempo de visionado que nosotros tenemos en cada una de las plataformas. Netflix está compitiendo hoy con nuestra pareja y con nuestros hijos por nuestras horas de atención. La soberanía cognitiva entonces no sería solo una recuperación del tiempo que nos habrían robado, ya no existirían más las 8 horas de descanso, las 8 horas de trabajo y las 8 horas de ocio, porque incluso las 8 horas de ocio están completamente cooptadas por lo intracultural, sino que también sería una recuperación en el espacio, que creo que es algo que hemos perdido de forma radical después de la experiencia de la pandemia. Las marchas han vuelto un tantito más flacas, sí. Las bibliotecas populares han perdido sus asistentes. Los talleres presenciales han perdido también sus asistentes, y creo que trabajar en la recuperación de esos espacios es hay mucha clase virtual incluso, importante. ¿No? Yo doy clases virtuales. Claro. Hicimos hace poco con unos amigos unos relevamientos de las culturas de las bibliotecas populares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es muy posible hacer uso de esos espacios todavía para poder bueno, simplemente encontrarnos. Formar este continente, el que habla. Formar el continente, sí. Vos, que apareciste una noche cualquiera, que me sacaste de mi casa, me llevaste por el mundo navegando entre los libros de tu biblioteca vieja. Vos, que me encontraste algunas horas después de haber vendido mi intuición y perdido conexión con él afuera, de haber estado con él, entregado la piel y quemado el corazón con la madera. No me dejes caer, si me vuelvo a tirar, solo quiero tener alas para volar muy cerquita del sol, encontrar mi lugar, soportar el temor de no poder despegar y buscar, a pesar de los años, a través del tiempo, caminar descalzo, caminar despierto. Desaprender lo que creo haber aprendido, vaciar de agua el bote para que salga a flote. Las leyes han cambiado, el viento sopla de otro lado y uno crece, o eso intenta. El que no busca no se mueve, el que se queda se avejenta. No es cuestión de años, es cuestión de ser. El que cuida a su niño es el que tiene el poder. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Desaprender lo que creo haber aprendido, confiar en las ideas, cuestionar el nido, que tu arte se empobrece al compararse, lo sé. siempre buscando algo que nos uniera. Será por el temor de quedar afuera. Pasó el tiempo, no sé si mal o bien, pero el miedo al final se transformó en sostén. Los ojos nos engañan y aunque se ha secado el río, aún hay vibraciones, ya no existe el vacío. Como el árbol que se convirtió en papel, el aire que respiro no es el verdadero aire, es lo que yo creo de él. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido. Escuchamos Desaprender de Adrián Berra y le combinamos con otro del Dorado mío, Patria. Camino libre de grises piedras. Siento mi cuerpo frío, pero el sonido me lo calienta. Mi cuerpo, mi voz, mi propia patria. Mi cuerpo, mi voz, mi propia patria. Tengo la calma encima que aún resiste ante tanto viento. Canto que corre abajo cuando la espina viene de adentro. Llevo en el sueño un ojo, el otro lo llevo despierto. Agua en los bolsillos para cruzar el desierto. Mi cuerpo, mi voz, mi propia patria. Mi cuerpo, mi voz, mi propia patria. Me amaco en un hilo y me duermo en un gesto. Ser mi propio asilo, ser un manifiesto. Me pierdo en el río y me duermo en mi cama. Ya no tengo frío, mi canto es de lana. Patria. Mi cuerpo, mi voz, mi propia patria. Mi cuerpo, mi voz, mi propia patria. Cuando llueve de costado, se me mojan los rituales. Se me nublan los ojos, somos como animales buscando señales. Y la huella que piso serán de mis zapatos actuales. Ya no pido permiso, busco mi alma en los carnavales. Me amaco en un hilo y me duermo en un gesto. Ser mi propio asilo, ser un manifiesto. Me pierdo en el río y me duermo en mi cama. Ya no tengo frío, mi canto es de lana. Escuchábamos primero Desaprender y ahora por último Patria, dos canciones de Adrián Berra, músico nacido en la ciudad de Buenos Aires, y que viene construyendo desde la autogestión un senderito sólido dentro de la canción argentina actual, con discos como, por ejemplo, Un viaje, Mi casa no tiene puertas, Mirando el fuego y Respirar. Berra fue como consolidando un estilo bastante íntimo, como pudieron apreciar, donde la palabra ocupa un lugar central y dialoga con arreglos cuidados y sensibles. A lo largo de más de una década ya de recorrido independiente, muchas giras, colaboraciones, supo consolidar un público que conecta con esa búsqueda honesta sobre el amor, la identidad, también el paso del tiempo. Estos temas, Desaprender y Patria, muestran justamente esa tensión entre un poco lo personal y la cuestión colectiva, entre esa introspección y la pregunta por el lugar que habitamos. A Adrián Berra, cerrando esta primera hora de este primer programa de Qué Mañana Rara, una voz propia en el mapa de la canción contemporánea. Lo disfrutamos, Adrián Berra, en este comienzo de La Mañana Rara, y así nos vamos al primer corte comercial. Unos anuncios de Radio Panamericana y enseguida estamos de regreso. Rearmado matutino de sentidos. Ahora, yo a Neruda he cantado cosas de Neruda, pero la música no es mía. Por ejemplo, el poema número 20, Ramón Ayala, un compatriota mío, un gran músico, un gran compositor argentino, le puso música a estos increíbles versos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, y el viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. De otro será de otro, como antes de mis besos. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ya no la quiero, es cierto, pero cuando puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes.

puedo escribir los versos más. Escribir, por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Si pudieras ver conmigo cómo el viento de la noche gira en el cielo y canta, cómo decirte que muero por tu ausencia, tanto que puedo escribir los versos más tristes esta noche. Bueno, aquí estamos de regreso al aire tras este viaje medio raro sobre músicas y versiones de este poema número 20 de Neruda. Ese texto que forma parte de 20 poemas de amor y una canción desesperada y que, a más ya de un siglo de su publicación, sigue generando apropiaciones, relecturas y nuevas respiraciones. Hay algo en su arquitectura, esa combinación entre lo confesional, la distancia y la memoria, que lo vuelve inagotable. Hoy lo estamos agotando ya en el primer día de nuestra Mañana Rara en su cuarta temporada, como estamos en nuestro espacio de remixados poéticos y cuestiones, acá la poética trans, lo estamos abordando hoy mismo. No es solo un poema de amor. Es una meditación sobre la pérdida y sobre el modo en que el lenguaje intenta fijar aquello que ya no está. Muchos escritores han señalado esa potencia. Octavio Paz, por ejemplo, habló de Neruda como una voz capaz de volver materia viva la emoción. Y Mario Benedetti destacó su capacidad de dialogar con lectores de generaciones distintas, sin perder nada de su intensidad original. Tal vez ahí radique su permanencia, no en la repetición escolar, sino en la posibilidad de ser dicho otra vez, en otros tonos, en otras músicas, y seguir produciendo sentido. Un poema clásico, no como pieza de museo, sino como un territorio en movimiento. el valor que tiene el querido Pablo Neruda. Algunos no lo querrán, nosotros en este caso sí, y además nos permite irnos por las derivas, porque de ahí, de Neruda, por ejemplo, en esta mañana rara, nos lleva a los Jaivas, pero en este caso a otro viaje, bien instrumental y bien viajero. Mira, niñita, de los Jaivas. 1973, Santiago de Chile, la casa de Neruda. En medio de la devastación, en su casa también despedazada a golpes de hacha, yace Neruda, muerto de cáncer, muerto de pena. Su muerte no alcanzaba, por ser Neruda hombre de mucho sobrevivir, y los militares le han asesinado las cosas. Han hecho astillas su cama feliz y su mesa feliz. Han destripado su colchón y han quemado sus libros. Han reventado sus lámparas y sus botellas de colores, sus vasijas, sus cuadros, sus caracoles. Al reloj de pared le han arrancado el péndulo y las agujas, y al retrato de su mujer le han clavado la bayoneta en un ojo. De su casa arrasada, inundada de agua y barro, el poeta parte hacia el cementerio. Lo escolta un cortejo de amigos íntimos que encabeza Matilde Urrutia. Él le había dicho: fue tan bello vivir cuando vivías. Cuadra tras cuadra el cortejo crece. Desde todas las esquinas se suma gente que se echa a caminar a pesar de los camiones militares erizados de ametralladoras y de los carabineros y soldados que van y vienen en motocicletas y carros blindados, metiendo ruido, metiendo miedo. Detrás de alguna ventana, una mano saluda. En lo alto de algún balcón ondula un pañuelo. Hoy hace 12 días del cuartelazo, 12 días de callar y morir, y por primera vez se escucha la Internacional en Chile. La Internacional musitada, gemida, sollozada más que cantada, hasta que el cortejo se hace procesión y la procesión se hace manifestación y el pueblo que camina contra el miedo rompe a cantar por las calles de Santiago a pleno pulmón, con voz entera, para acompañar como es debido a Neruda, el poeta, su poeta, en el viaje final. En Parral están de fiesta, 100 años cumple San Pablo panza de Buda. Chile que se me indigesta, pongamos Matilde que hablo de tu Neruda. Cueca, valsecito y son, brindando con vino tinto, uvas y viento. España en el corazón, dijo un capitán del 5º Regimiento. ¡Qué puñal contra el olvido! ¡Qué radical en la guerra del diccionario! ¡Qué confieso que he bebido! ¡Qué residencia en la tierra! ¡Qué extravagario! Malditos sean los tiranos, malditas sean las medallas del desgobierno. Benditos los aurelianos que perdieron 1000 batallas contra el invierno. ¡Qué boina gris, mal dolor! ¡Qué querencia, qué almohada incandescente! ¡Qué 20 poemas de amor! ¡Qué canción desesperada! ¡Qué delincuente! Isla Negra, capital del farigüel, del te quiero, de la duda, del azúcar y la sal, de las cartas del cartero de Neruda. Nos amarre, que no nos una nada, ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras, ni las cartas de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana. ¿Para qué nada nos amarre? Nos una nada. Cuando el amor nos marieron, que besan y se van. Amor que puede ser eterno y puede ser fugaz. En cada puerto los marineros besan y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. De ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira. Por por esa vida que ardiera en sus venas. Tendrían que amarrarse nuestras vidas por esas manos, hijas de tus manos. Tendrían que matar las manos mías por sus ojos abiertos en la tierra. Veré llorar tus ojos algún día. Amo el amor de los marineros. ¡Ey! Deja una promesa. No vuelve nunca más. Noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Larga vida San Pablo Neruda. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Once y 33 de la mañana, aquí continúa Qué Mañana Rara, a través del aire de la 103.7 de Radio Panamericana. Estamos muy contentos de regresar aquí al aire a compartir con ustedes las mañanas, a compartirnos datas, a bueno, a dejarnos volar también con las músicas o con las palabras, con las ideas, lo que fuere, para esta segunda mañana, como se le dice en la radio, poder compartir juntos y bueno, después de informarnos, poder derivar un poco también en la mañana, buscando ahí un poco de combustible para lo que queda del día también. Y ahora, la cortina lo indica, vamos a repasar un poco de lo que se va armando de la agenda cultural para este Valle de Punilla en esta primer semana de marzo. Bueno, estamos a lunes 2 de marzo y se va armando despacito la agenda cultural. Tenemos algunas cositas y también contarles que además de eventos puntuales con día, horario y lugar, vamos a estar en esta semana repasando, bueno, lo que a veces no lo hacemos durante el año, pero sí vale la pena en este momento, que es todos los talleres que comienzan por distintos lados para que prestes atención. Así que quédate en la semana dando vuelta por ahí o prestarle atención para tirarle play en algún lado, porque vamos a ir repasando algunas perlitas de los muchos talleres que hay en el Valle de Punilla y que vale la pena ir repasando. En principio, arrancamos por mañana, martes 3 de marzo, porque tengo que decirles a la audiencia de este programa y de la radio que el Cineclub Babel, que siempre nos juntamos los viernes, ha sumado un día. Es el martes. Los martes estamos, digo, porque yo soy parte de ese ciclo, con el Cineclub Babel, que abrió un ciclo paralelo. No es que hay continuidad entre lo del viernes. Se abre un ciclo completamente paralelo. Se abrió porque ya durante todo el verano estuvimos disfrutando los martes de comedia. Tragedia, más tiempo. Igual, martes de comedia. Es la propuesta del Cineclub Babel con distintas, acá sí, hay distintas propuestas, a diferencia del viernes, que se está viendo siempre como lo último o alguna cosa súper novedosa y que tiene ese parámetro el Cineclub Babel, el histórico Cineclub Babel de la Biblioteca Popular Babel. En este caso, los martes sí, nos volvemos bien bichos de Cineclub y nos vamos por todas las épocas y los tiempos, porque este ciclo de comedia se plantea viajar por distintas latitudes y en la historia completa del cine. Así que, por ejemplo, fíjate, la semana pasada nos vimos una película que tenía 100 años, El maquinista de la general, de Buster Keaton, y así hemos ido pasando de década en década para ir recorriendo la historia del cine completa. Bueno, continúa este ciclo, tragedia más tiempo, igual martes de comedia, y mañana, martes a las 20 horas. Hay un cambiazo de horario. Ahí, en vez de a las 9 de la noche, horario veraniego, ya pasamos a las 20. Vamos a ver Parásitos. Sí, la película de Bong Joon-ho, que en 2019, y allí desde Corea del Sur, nos trajo un peliculón absoluto que mezcla un poco de comedia negra, un poco de drama, un poco de locura total, y además una película que se levantó la mirada mundial. A ver, se llevó hasta lo más comercial, que son los Oscars, fíjate, se llevó mejor película extranjera, mejor guión, mejor director y mejor película. Una película coreana se llevó el Oscar de mejor película ya por 2020. En los Globos de Oro y en el BAFTA y en el César, o sea, en Estados Unidos con los críticos independientes, en Inglaterra y en Francia, mejor película extranjera, las tres. Y además en Cannes de 2019, el año anterior, el año de su estreno, se llevó la Palma de Oro, mejor película. Diego Valle, un crítico que me gusta mucho, dice: la película tiene potencia, vértigo, un virtuosismo, un desenfreno y una picardía que incomoda. Y te cuento un poco de la trama, por si no lo sabes. Tanto Gi Taek como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, Gi Gu, empieza a recibir clases particulares en la adinerada casa de los Park, las dos familias, que tienen mucho en común, pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, comienzan una relación con resultados imprevisibles. Parásitos, la obra maestra de Bong Joon-ho, la vamos a ver mañana, martes 3 de marzo a las 8 de la noche en el nuevo horario del Cineclub de los Martes. Este ciclo que se llama Tragedia más Tiempo igual Martes de Comedia. Bueno, nos trasladamos hasta el jueves 5 de marzo y nos vamos para Valle Hermoso, porque allí habrá una charla gratuita para adultos mayores. Estará a cargo de Fausto Salazar y se llama La Edad Dorada. Como dije, es este jueves a las 10 de la mañana en el Centro Cultural, allí en Padre Walter Consalvi, 234 Valle Hermoso. El Centro Cultural Municipal es el que está al lado de la Biblioteca Popular Mármol, donde antiguamente estaba el dispensario. ¿De qué se trata esta? Dice, una propuesta pensada para compartir, reflexionar y disfrutar esta etapa con energía y entusiasmo. Un encuentro para disfrutar la vida. La actividad es libre y gratuita. Entonces, La Edad Dorada, a cargo de Fausto Salazar. Esta charla gratuita para adultos mayores en Valle Hermoso el jueves 5 de marzo a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Municipal. Y te empiezo a tirar algunas cositas para el fin de semana, despacito. El sábado 7 de marzo. Linda actividad ya propuesta por la Municipalidad de La Cumbre, en este caso su Secretaría de Cultura, que nos propone un encuentro el próximo sábado, Argentina en la Guitarra, una noche para recorrer nuestro país. Y está a cargo del guitarrista Guillermo De Sicodaro, que va a interpretar obras de grandes compositores argentinos como Carlos Guastavino, Atahualpa Yupanqui, Abel Fleury, Eduardo Falú y Julián Aguirre, entre otros. Es un repertorio que trae el guitarrista Guillermo De Sicodaro, que abraza la raíz folclórica, la poesía musical y la identidad sonora de nuestra tierra en un concierto íntimo, se propone. Esto, como te dije, es el sábado 7 de marzo a las 8:30, con entrada libre y gratuita, en el microcine de la Sala Carafa, allí en La Cumbre, en el pasaje Tassano 55. Viajamos hasta el domingo porque es 8 de marzo, acordate, Día de la Mujer Trabajadora. Nada de andar con huevada de la mujer y Día de la Mujer Trabajadora. Y bueno, vamos a ver si no es huevada o no, pero están invitando desde la municipalidad, en este caso también de Valle Hermoso, Encuentro Recreativo Regional de Adultos Mayores por el Día de la Mujer. Con cuidado, atención con esto. Bueno, dice así el lema, el eslogan de esta actividad: la fuerza de la mujer es la fuerza de la vida. nadie niega eso, pero vamos a ver cómo se trata este tema el próximo domingo. De 10 a 17, todo un día, un espacio para compartir y disfrutar diferentes actividades, propone la Muni de Valle Hermoso. Agarramos con pielines, todo esto es en el complejo recreativo AMSEP. Es con entrada libre y gratuita y dice, porque cuando las mujeres se encuentran, la comunidad crece. Ahí se va la cortinita de nuestra agenda cultural, que por ahora trae estos ítems. Iremos completando, por supuesto, durante la semana. Para ser lunes ya tenemos bastante, pero habrá más, por supuesto. E iremos hablando sobre, bueno, lo que te quería contar, que era que en marzo también arrancan muchos talleres. Nosotros durante el año en general no hablamos tanto de talleres, salvo alguno que nos llame muchísimo la atención, que sea una oportunidad única en el Valle, pero marzo amerita a que vayamos contando algunas cosas imprescindibles que hay para hacer en el Valle, y una de ellas, por supuesto, como saben, nuestra pasión es el cine, así que nos vamos a ir justamente a escuchar a Emily, alguien que ya ha sonado aquí, porque hay propuesta de talleres de cine, sí señora, talleres de cine, tanto creativo, que es en, por ejemplo, a donde tengo en Itinerarte, que es de 7 a 12 años. Este taller de cine creativo que arranca el 12 de marzo es para infancias, pero también Emily está presentando pronto otro taller en Cosquín. La escuchamos a ella, que es mucho mejor y es lo que nos gusta a nosotros aquí en este programa, escuchar a quienes proponen, protagonistas o propulsores nomás de actividades en el Valle. ¿Quién no quiere hacer cine? ¿Nos gusta tanto el cine? Imagínate, Emily está ahí poniendo a disposición taller de cine para pibes y para grandes, así que escúchala. ¿Qué tal? Mi nombre es Emilia. Quiero invitarlos este año a hacer cine. En el estudio Itinerarte de Cosquín vamos a estar haciendo talleres para peques, para jóvenes y para adultos, para que podamos crear historias a través de todas las técnicas del cine. Vamos a hacer talleres de manera semanales, encuentros semanales que comienzan el 12 de marzo y van a terminar en diciembre, una manera de estar todo el año de película. Así que los espero, el cupo es limitado, no se pierdan su lugar. Les dejo mi número, es el 1167572787. 1167572787. Ahí van a tener más información, pueden ingresar si no al Instagram emilia-cine y cualquier consulta estoy a su disposición. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, Emily. Bueno, prestaste atención. Doble propuesta de Emily para este año con los talleres de cine, así que a tenerlo en cuenta. Luego compartiremos esto, lo seguiremos charlando e incluso ya charlaremos con ella un poco más en profundidad sobre cómo vienen estas propuestas para este año. El año pasado charlamos por la propuesta de cine para chicos, pero también se viene esa otra propuesta en Cosquín. Bueno, cerramos ahora sí nuestro momentito de agenda y volvemos también a la actualidad musical, porque esta semana que pasó también salió un nuevo tema de una banda que nos encanta, que es el Instituto Mexicano del Sonido. En este caso, en yunta con los queridos de Meridian Brothers. Y así que vamos a escuchar unos cumbianchos. We'll be right back. día, pero tengo pocas alegrías. Vivo fantasía, pero tengo pocas alegrías. Vivo fantasía, pero tengo pocas alegrías. Vivo fantasía, pero tengo pocas alegrías. A bailar. Vivo fantasía, pero tengo pocas alegrías. Fantasía, pero tengo pocas alegrías. Vivo fantasía, pero tengo pocas alegrías. Vivo fantasía, pero tengo pocas alegrías. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Once y 49, estamos entrando en el cierre de esta primera mañana rara del 2026. Contentísimos, estamos acá en los estudios de Radio Panamericana, en la cooperativa Yamcay, aquí en el barrio panamericano de Huerta Grande. Siempre contentos de estar en contacto en vivo y en directo. Ustedes saben que la mañana rara tiene sus partes medio, así como le decimos nosotros, Frankenstein, grabadas, hechas desde casa, hechas desde acá, una combinación de todo. Hoy no podía ser de otra manera. Aquí estamos en vivo para comenzar la cuarta temporada. ¡Cuarta temporada! ¡Cállate ya! Sabés bien que el programa sale en vivo y después queda alojado durante algún ratito del mediodía, de la siesta. Ya está alojado en la página de Radio Roja, radioroja.com.ar. Te vas al costadito o ahí por los menús, tocas que mañana rara y te salen los informes, los programas grabados, los programas completos. Vas a la partecita que te interesa, así en esta nueva vida moderna on demand. Si no podés en la mañana o lo escuchaste un ratito y le querés seguir pegando la oreja, te vas para ahí, para radioroja.com.ar. Pestañita de qué mañana rara y te escuchás lo de hoy, lo de ayer, lo que se te cante. Ahí va a estar aquí en esta coproducción de dos radios comunitarias del Valle de Punilla, lo cual no es pero moco de ningún animal. Bueno, siendo ya las 11:52 y habiéndoles contado un poco, saludándonos en este reencuentro de la mañana rara y de compartir un poco la segunda parte de la mañana a través de la radio, sea lo que fuere que estés haciendo. Puedes estar laburando, puedes estar estudiando, puedes estar llorando por ahí, puedes estar limpiando, puedes estar pateando la calle buscando el mango, o es tu momento de relajo. ¿Quién sabe cuál es la normalidad, diría cualquier persona hoy por hoy? Pero aquí está la mañana rara para acompañarte. Y también tenemos entendido que grabado, a la gente que se lo pone en la siesta, a la noche. Así que saludad a todos los que tienen sus momentos raros acompañados de esta humilde producción. Bueno, y el cierre está planteado para que el camino que nos abrió el Instituto Mexicano del Sonido. Porque les contaba que el tema que escuchamos, a ver que tengo por acá el nombre, lo que escuchamos fue, a ver si lo tengo por acá. Oh, se me escapó, por Dios, ¿cómo puede ser? Acá está, lo tengo. El Instituto Mexicano del Sonido nos presentó a los Meridian Brothers, que juntos y si escuchamos la cumbia Fantasía, tema súper nuevo. Pero el tema es, ¿quién son los Meridian Brothers? Y justamente a eso nos vamos a meter ahora para el cierre del programa. Es un proyecto musical creado en Bogotá a fines de los años 90 por el multiinstrumentista y compositor Eblis Álvarez. A ver, más que una banda convencional, los Meridian Brothers nació como un laboratorio sonoro, donde Eblis Álvarez experimentó con grabaciones caseras, metió cintas, metió estos los sampleos, ¿no? Como robarse un pedacito y seguir y ahí dándole como una especie de base, cruzando con ritmos tradicionales colombianos como la psicodelia, la electrónica y una lógica casi surrealista en las letras. Con el tiempo, el proyecto, los Meridian Brothers, se consolidó como un grupo en vivo, pero sin perder ese como ADN experimental. En el contexto de una Colombia atravesada por tensiones políticas y transformaciones culturales, estos muchachos, los Meridian Brothers, construyó una obra que dialoga, por ejemplo, con la cumbia, como acabamos de escuchar, por supuesto con el vallenato y también otros géneros populares, pero desde una mirada irónica y contemporánea. Discos como Desesperanza, o también el otro que se llama ¿Dónde estás, María?, y Cumbia Siglo XXI, los posicionaron como una referencia clave de la nueva música latinoamericana, capaces de reinterpretar la tradición sin nostalgia y de convertir la canción en un espacio crítico y lúdico a la vez. Así que imagínate si no nos vamos a meter con los Meridian Brothers, estos colombianos bogotanos que ya mismo estamos pasando a escuchar como cierre de esta mañana rara en su programa estreno debut de la cuarta temporada aquí por La Pana y por La Roja. Nos vamos escuchándolos, por ejemplo, arrancamos con En el Caribe estoy triste y después le metemos con La Gitana me ha dejado. Pero aquí estamos con los Meridian Brothers y arrancamos justamente por El Caribe, donde están tristes los muchachos. La soledad se corrobe. Estaba triste. ¿A dónde va la tristeza? Sana mi herida. Quiero adornar mi carisma en Sudamérica. No tengo más en la vida que si me ataca. Hasta la muerte puede morir. Para mí fue una revelación. Ahí se iban los Meridian Brothers. Y bueno, ¿saben una cosa? No nos queda mucho tiempo de programa, así que nos vamos a guardar un montón de temas que tenemos de los Meridian Brothers que están buenísimos y nos mandamos una linda intro rara mañana, por ejemplo, si nos quedamos manijas o cualquiera de estos días, pero hasta aquí se nos ha... Hasta aquí llegamos, esa es la cuestión. Hasta aquí llegamos, siendo las 12 en punto del mediodía. Nos despedimos de todos ustedes y nos encontramos mañana a las 10, por supuesto, y en radioroja.com.ar en cualquier momento donde quedan alojados los programas. Les dejamos un abrazo muy grande, una alegría enorme estar de regreso por el aire. Mandamos abrazo y agradecimiento aquí a Radio Panamericana, a La Roja, a todos los que hacen posible este programa. Y mañana a las 10, aquí estamos de regreso con un poco más de combustible sensorial para el arranque. Un espectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¿Qué mañana rara?